Hola, buenas noches. De nuevo, una semana más, sale a vuestro encuentro Buscando Leones en las Nubes. Un intento más de entre los muchos que os ofrece Radio Universidad para haceros disfrutar de una hora agradable en contacto con textos presumiblemente inteligentes y músicas preciosas y no siempre demasiado conocidas. Un espacio de ilusión y entusiasmo, de pasión y de belleza para las noches de los lunes. Como sabéis nuestros oyentes habituales, a lo largo de este mes estamos dedicando una serie de programas a la ciudad de Nueva York a partir del aniversario de los horribles atentados del 11 de septiembre. Continuamos esta semana con esa propuesta que nos ha llevado en emisiones anteriores a escuchar música relacionada con la capital neoyorquina y a leer textos de Antonio Muñoz Molina y del poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Con este mismo propósito, esta noche leeremos poemas del libro extraordinariamente difundido, habida cuenta de que se trata de un libro de poesía, siempre minoritaria en nuestro paupérrimo universo lector, un libro, digo, excelente, del fallecido José Hierro, Cuaderno de Nueva York es su título. Y para acompañar la hondura y la emoción de los poemas de José Hierro, para arropar su belleza, os ofrecemos un conjunto de melodías también centradas en Nueva York. Se trata, como en los otros programas de la serie, de algunas canciones, la mayor parte sumamente conocidas, que recrean los personajes, las calles, el estilo de vida, la atmósfera que impregna la megalópolis americana. Clásicos del pop, del rock, piezas intemporales, de esas que toda la vida han sonado y seguirán sonando en cualquier emisora de radio del mundo, y que hoy, aquí, en Buscando Leones en las Nubes, esperan seduciros igualmente con sus notas fácilmente reconocibles y quizá por ello cargadas de nostalgia. Empezamos ya. Buscando Leones en las Nubes se traslada una noche más a Nueva York. Espero que disfrutéis con el viaje. Después de miles, de millones de años. Después de miles, de millones de años, mucho después de que los dinosaurios se extinguieran, llegaba a este lugar. Lo acompañaban otros como él, erguidos como él, probablemente, algo encorvados. A partir de onomatopeyas, de monosílabos, gruñidos, desarrolló un sistema de secuencias sonoras. Podría así memorizar sucesos del pasado, articular sus adivinaciones, pues el presente, él lo intuía, no comienza ni finaliza en sí mismo, sino que es punto de intersección entre lo sucedido y lo por suceder, llama entre la madera y la ceniza. Los sonidos domesticados decían mucho más de lo que decían. Originaban círculos concéntricos, como la piedra arrojada al agua, que se multiplicaban, se expandían, se atenuaban hasta regresar a la lisura y el sosiego. Y todos percibían su esencia misteriosa que no sabían descifrar. Con reverencia temerosa, escuchaban mensajes tan incomprensibles como los de la llama, la ola, el trueno, tal vez con la misma inquietud con que escuchamos al doctor que diagnostica nuestro mal utilizando tecnicismos nunca oídos, de manera que no sabemos si impasible y profesional es nuestra muerte lo que anuncia o es la vida. Nadie comprendió entonces sus palabras. Por eso andan, ahora, las palabras, pasando por los vientos, ávidas de que alguno las recoja siglos después de pronunciadas. Y aquí están, aguardando que alguno las escuche, aquí, donde confluyen Broadway y la Séptima Avenida. Fue aquí donde él me vio, donde narró la crónica de este instante en que estoy evocándolo. Aquí, entre anuncios luminosos, en la ciudad de Nueva York. Thank you.

buscan entre mis dedos las migajas de lágrimas. Siempre aspiré a que mis palabras, las que llevo al papel, continuasen llorando, de pena, de felicidad, de desesperanza, al fin todo es lo mismo, porque yo las había llorado antes, antes de que desembocasen en el papel blanquísimo, en el papel deshabitado que es el morir. Dejarían en él los ecos asordados, empañados de lo que tuvo vida. Alguien advertiría la humedad de las lágrimas, lloraría por seres que jamás conoció, que acaso no es posible que existieran aunque estuvieron vivos en el recuerdo o en la imaginación. Lloraríamos por todos los desconocidos, los, para mí, difuminados en la magia del tiempo. Contra las estructuras de metal y vidrio nocturno rebotan las palabras aún sin forma, consagradas en el torbellino helado, y no me hacen llorar. Yo ya no sé llorar, y mira que he llorado. Yo ya no lloro, excepto por aquello que algún día me hizo llorar. Los aviones que proclamaban que todo había terminado, la estación amarilla diluida en la noche en la que coincidían, tan solo unos instantes, el tren que partía hacia el norte y el que partía hacia el oeste, y jamás volverían a encontrarse. Y la voz de Juan Rulfo, diles que no me maten. Y la malagueña canaria, y la niña mendiga de Lisboa que me pidió un besiño. Yo ya no lloro, ni siquiera cuando recuerdo lo que aún me queda por llorar. Daniel's by the Johnny Pond is drunk on cheap wine. He's got a monkey wrench in his hand, saying he'll be prepared next time. Everything seems so right. Who'd have thought to make a man? With a life so pure, who would have thought we'd burn in the end? From the tip of the fire to the heart of the blaze, when the rains came, there was nothing left to say. Sifting through the ashes for a clue, nothing but a memory of me and you. Baby, Jack, Chelsea Avenue. So light a candle, light. I'm gonna take you down tonight. Let the bells ring and the whistles blow across the soft country that we used to know. Avenue. baile a bordo. Juan Sebastián, Bach, naturalmente, y Mahalia, Jackson, claro, concelebran su rito. Río que se desplaza inmóvil hacia el mar, que es el morir. Juan Sebastián, con sus dedos de viento o tiempo, arranca sones húmedos al teclado del Hudson. Y los tubos del órgano, casas de 40 pisos, servidumbre de color, los agrandan, amueblan el espacio, suben interminables y paralelos hasta el umbral de las estrellas agazapadas en la bruma. ¿Quién habrá convocado a esta hora, en este espacio navegante, al que ha llegado de Alemania en su nave bien temperada, al que arrojó su sufrimiento en las mazmorras de la matemática y a la africana esclava en cuya sangre se disuelve el gemido de los azotados, encadenados, deselvados, hacinados en las sentinas tórridas de los barcos de asfixia, vómito, látigo, sobre las olas repetidas y sobrecogedoras, hasta aportar a los algodonales del doloroso y hondo sur? ¿Las barras del compás, la norma, el orden, las herramientas de quien nunca sufrió, como si alguien pudiese no haber sufrido nunca, o que disciplinó su sufrimiento, lo embridó en las rejas del pentagrama, y la varada de león y buitre, de flores podridas y de insectos feroces, la síncopa, el jadeo, la agonía del swing y los gritos no temperados, el ritmo libre como el oleaje, se han dado cita aquí, esta tarde, en los ríos que ciñen la ciudad. Órgano, selva de metal y luz y escalofrío y de deslumbramiento y de nostalgia futura, porque mañana ya será otro día. Los pasajeros de la embarcación, $20, cena y baile incluidos, charlan, ríen, beben y cantan. Algunos contemplamos el prodigio. Majestuosas, las gaviotas acompañan a los viajeros. Casi nadie lo advierte. Y de pronto, sobre el preludio filtrado por los siglos que el viejo Bach desgrana, vuelan los alaridos de una fiera, pura naturaleza ajena al tiempo. Canta Mahalia, subrayando, contradiciendo, complementando con su sufrimiento a Juan Sebastián Bach, el que nunca sufrió. El frisón de Nueva York, majestuoso y geométrico, es ahora jungla. Se retuercen los bloques impasibles, lo mismo que serpientes. Me rodean, me envuelven, nos envuelven. Tomo en mis brazos a la desconocida. Mañana habremos vuelto cada uno a su tierra. Pero ahora giramos, arrebatados por la música. Lloramos sobre el hombro de Mahalia y sobre la empolvada peluca de Juan Sebastián una música irrepetible, porque antes no existía. Alrededor gira la ciudad, irrepetible. Giramos y giramos hasta morir, porque por fin nos hemos descubierto. Apunte de paisaje. Las nubes puestas a secar al sol, los ciruelos condecorados por la primavera, abril, de manos húmedas, acaricia la frente de los arces. La lengua púrpura del atardecer lame la curva de las lomas de plomo y las convierte en carne tibia. Todo ha sido creado para mayor gloria del viento del oeste que despeina las aguas del lago. Más allá, la ciudad, desplegadas las velas de cemento, navega hacia su olvido, noche, sueño, nunca. you're always there for me. For me, yeah. Villancico en Central Park. Vistió la noche, copo a copo, pluma a pluma, lo que fue llama y oro, cota de malla del guerrero otoño, y ahora es reino de la blancura. ¿Qué hago yo, profanando, pisando tan fragilísimo plumaje? Y arranco con mis manos un puñado, un pichón de nieve, y con amor, y con delicadeza, y con ternura, lo acaricio, lo acuno, lo protejo, para que no llore de frío. Take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes compares with Mott Street in July. Sweet pushcarts gently city's a wondrous toy. girl and boy. We'll turn Manhattan into an isle of joy. Tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently Alma Mahler Hotel. Vago por los pasillos de este hotel construido en los años 20, cuando los gángsters, la prohibición, cuando Al Capone, emperador de Chicago. Recorro los pasillos fantasmales de un hotel que ya no existe, o que no existe todavía porque están erigiéndolo delante de mis ojos, piso a piso, día a día, a lo largo del mes de abril de 1991. Es una proa que navega hacia Times Square, en donde encallará. No estuve aquí. No estaré aquí para ver su culminación en la planta 40, revestido por la cota de malla nocturna, lluvia frenética de estrellas, de luciérnagas rojas, verdes, amarillas, azules, que proclaman el triunfo de las tecnologías made in Japan, in Germany, in USA. Este hotel, y si he dicho otra cosa ahora me desdigo, fue construido en 1870. ¿Habrá quien pueda asegurarme que no es solo una pesadilla que va a desvanecerse al despertar? Me detengo, no puedo continuar, ante la puerta de la habitación 312. Soy un viajero que ha llegado de otro nivel del tiempo, pero no sé si pasado o si futuro. Ya no estoy seguro de nada. Puede que aún no haya llegado, que no haya estado aquí jamás, que ni siquiera exista yo, o que no sea real mi sufrimiento. Alma, mi amor, le grito susurrando, le susurro gritando ante la puerta, los brazos extendidos, en la mano la espada flamígera, para que no traspongan el umbral del paraíso recobrado en esta habitación, para que no me hieran. Alma, mi amor, no entres. No quiero que suceda lo que ya sucedió, lo que va a suceder. No me ven ni me oyen. Penetran a través de mí. Soy humo, o ellos son humo. Oigo sonar la transparencia helada de las copas. Pronuncian palabras que no querría escuchar, confundidos sus cuerpos en el éxtasis. Alma, mi amor, siempre me herirás. Me abro las venas, me desangro, como el afluente en el río caudal, por el torrente de mi música. Ella restañará la herida. Contendrá piadosa la hemorragia. Alma, mi amor, y nadie escucha mis palabras. Este hotel fue derruido en 1870, en 1920, en 1991. ¿O acaso nunca haya existido? Thank you. Tres ventanas. Aquí no hicieron alto nunca el sol del mediodía, el zumbido del viento. Demasiado al norte este patio, este pozo, este hueco prismático y sombrío sin noticia de las estaciones. Tan solo una pareja de palomas baja de cuando en cuando y condecora los alféizares con estigmas de lepra nauseabunda. Después desaparece. Estrechas, casi góticas, tres ventanas intentan contradecir la lobreguez endémica, la tarea paciente del humo y de la lluvia con su luz de oro enfermo. En la central, imperio mágico del gato y del pez, prisionero en su pecera, dos siluetas ancianas tras los cristales turbios representan, día tras día, su minúscula historia. He aquí el gran teatro del mundo. Probablemente era ya vieja la casa cuando llegaron ellos, presuntamente jóvenes. Aquí cursaron el aprendizaje de envejecer. Tienen ahora, la casa y ellos, idéntica vejez, impermeable a las horas. En el sofá, codo con codo, imantados por la fosforescencia de la pantalla del televisor, esperan, no lo saben, no mires, la llegada de la nave que habrá de conducirlos a la tierra de promisión, al paraíso olvidado. Y esto es todo, y es siempre, y nunca. Dan las agujas del reloj nuevas de la llegada de la noche. Simultáneas, las sombras se levantan. Se extingue la luz de hoja seca. Unos minutos o unos siglos después, aquí el tiempo no cuenta, se encienden las ventanas laterales a cada lado del espacio oscuro en el que el gato ronronea y el pez sueña riberas de jade tembloroso. Poco después se apagan. He aquí el gran teatro de la sombra. Los cuerpos, acostados, remotos, oyen idénticas palabras llegadas de la misma estación emisora, con la radio pegada a la oreja, muy baja de volumen para no molestar a los vecinos. So

Hasta aquí ha llegado esta noche el recorrido por la ciudad de Nueva York que de la mano de José Hierro y su cuaderno de Nueva York os hemos propuesto en Buscando Leones en las Nubes. La música que ha sonado en el programa, canciones, como habéis escuchado, ambientadas en la gran capital del mundo, nos las han traído Don Henley, Patti Scialfa, Tori Amos, Fan Loving Criminals, Blossom Dearie, Craig Armstrong, Chicago y Art Garfunkel. Espero que el programa haya resultado de vuestro agrado. La semana que viene volveremos ofreciéndoos una nueva muestra de canciones y textos literarios con los que festejar las noches de los lunes. Hasta entonces, Alberto Sansegundo, que escribe el guión y os habla ante el micrófono, y José Familiar, que se ocupa eficientemente del control, nos despedimos de vosotros. Pasad una buena semana y volved a estar con nosotros aquí dentro de 7 días. Os recuerdo, como siempre, nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de una semana. Adiós. Kana furuma fenda.